Falta muy poco para el gran día. Por eso, comenzarán las presiones, las amenazas y los ataques para infundir miedo. Desde la distancia, les decimos que no teman, que estamos con ustedes y que todo será para bien. No podemos votar. Por ello, te pedimos que votes por nosotros. Que votes por Fernando Lugo, presidente. Fernando Lugo, presidente. Lista 6. El cambio llega a Paraguay. Es un mensaje de la Mesa Coordinadora para el Cambio New York.